Bueno, en este momento estamos en el rectorado, digamos, tomando las instalaciones, tomando el pabellón entero. Y bueno, lo que sucedió, como bien describías, tenía que ver con la represión policial, que fue como un muy mal comienzo para la reivindicación que nosotros veníamos a plantear, que era que la acreditación de psicología que había pasado en instancia ya de universitaria del órgano de gobierno del Consejo Superior bajara nuevamente a nuestro órgano, que es el Consejo Directivo de nuestra facultad, para que podamos discutirlo en el modo en que nosotros nos parece adecuado, digamos, pero que fue una instancia que en su momento, por la relación de fuerzas que tenemos, o que sí que teníamos con la gestión de nuestra facultad, no pudimos impedir, digamos, que se aprobara. Entonces pasó al Consejo Superior y nosotros vinimos, nos movilizamos varias veces para plantear esa reivindicación de que se baje, ¿no? Pero más allá de eso, que es una cuestión burocrática, si se quiere, de que necesitamos que eso que está a nivel universitario pase de nuevo a nivel de la facultad, la discusión que nosotros veníamos dando tenía que ver, en principio, con la necesidad de participación, digamos, no solo particularmente del claustro estudiantil, pero en general de todos los claustros que se han manifestado respecto de la falta de participación en todo el proceso de la acreditación, eso en primer lugar, y en segundo lugar, digamos, un profundo desacuerdo en cuanto a lo que se considera es la evaluación y la acreditación por parte de organismos externos como CONEAU. Claro, esto implicaría que algunas materias del ámbito social, o sea, de perfil social de la carrera, sean eliminadas o reemplazadas. Sí, lo que sucedió fue que materias que estaban como electivas, digamos, han pasado a ser hoy en día obligatorias, pero disminuyendo la cantidad de materias electivas que teníamos en total, digamos, no es que hubo un reemplazo, ¿no? O sea, por el requerimiento que tiene que ver con los contenidos mínimos y la carga horaria de la carrera, que está definido a nivel del Ministerio de Educación, La solución que se adoptó de nuestra facultad fue agarrar y bajar dos materias que eran electivas a obligatorias, y se nos, digamos, reduce la cantidad de materias electivas a nivel del cuarto y quinto año, que es donde tenemos las materias electivas. Eso con respecto a esa cuestión, pero y hay otras cosas que tienen que ver, como por ejemplo la introducción de determinados contenidos que tienen que ver con la selección del personal y demás en psicología laboral, porque este es un caso puntual, ¿no? Pero que es significativo de cómo la cátedra de psicología laboral se ha negado de dar esos contenidos, porque tiene una política acerca de la selección del personal que ellos no creen que sea propio de ese área, o que tengan que salir los alumnos de psicología como técnicos en recursos humanos. Entonces no daban esos contenidos, digamos, y tenían un abordaje más crítico de la psicología laboral, y hoy en día los tienen que dar, digamos, porque así lo dice la resolución y así hay que hacerlo. Entonces, bueno, esos son casos concretos de nuestro digamos, de nuestra evaluación, pero que lo que ejemplifica, digamos, es una concepción de las evaluaciones, digamos, y de lo que es la educación superior. Las evaluaciones hoy en día se están dando con criterios que tienen que ver más que nada con criterios tecnocráticos que se aplican en las empresas y demás, que son de eficiencia, digamos, de economización de recursos y demás. Y los criterios de evaluación son bien cuantitativos, digamos. Entonces, por ejemplo, la evaluación docente no tiene tanto que ver con qué pueden pensar los estudiantes acerca de cómo le dan clases a sus docentes, sino que tiene que ver con cuántos antecedentes académicos o publicaciones o cosas así tienen los docentes. Entonces eso muestra, digamos, un determinado criterio de cómo se evalúa. A su vez, otra de las críticas profundas que tenemos nosotros es con la relación entre la acreditación y la asignación presupuestaria. Digamos, hoy en día, la Secretaría de Políticas Universitarias introduce a las facultades, o las deja de introducir en programas, en determinados programas, en virtud de si están acreditadas o no. Y bueno, entonces las facultades en algún punto también se ven compelidas a tener que acreditar o amoldarse a estos criterios para recibir un poco de presupuesto, digamos. Así que esa sería otra de las críticas que tenemos. Nicolás, tengo entendido que el rectorado tiene filiación o cierta cercanía al kirchnerismo, ¿no? Y últimamente encontramos ahí tanto spot y tanta cuestión propagandística de la década ganada y estos 10 años que avanzaban tanto en política universitaria, teniendo en cuenta que la ley de educación superior rige del 95, o sea, de pleno menemismo. ¿Hay diferencias en cuanto al kirchnerismo y el menemismo en eso, o no son tan distintos como dicen ser? Sí, en cuanto a la educación superior, claramente, o sea, una parte del discurso, digamos, kirchnerista lo que dice es que hoy en día, por ejemplo, la CONEAU no es lo mismo y que la LES uno la puede interpretar de muchas maneras. Digamos, yo he escuchado a kirchneristas decir eso. A mí me parece ridículo eso, porque, digamos, el hecho de que la LES la haya redactado, digamos, se haya redactado bajo los lineamientos del Banco Mundial, es claro, digamos, es una clara muestra de que no es que uno lo pueda interpretar como uno quiera, sino que tenía un carácter ideológico y político marcado, digamos. En ese punto, si uno ve la aplicación de la ley a lo largo de los años, no ha variado por el hecho de que haya cambiado el gobierno, digamos. Y con respecto a las acreditaciones y a las evaluaciones, tampoco, digamos, y hoy en día se sigue teniendo el mismo mecanismo, digamos, de, por ejemplo, hacer una modificación de la ley que hoy tiene media sanción en diputado, con la misma característica antidemocrática que se aprobó la otra se aprobó en un contexto social bastante más complicado, pero esta tampoco ha sido discutida por nadie, digamos, excepto por los legisladores, por lo cual no representa lo que puede pensar, digamos, la gente de la universidad, de la comunidad educativa en general. Entonces, si uno ve las maneras, digamos, en la que el kirchnerismo se maneja con la educación superior, realmente no tiene mucho de diferente a cómo la manejaba el menemismo, digamos. Bien. Y en ese sentido, por ejemplo, la campaña de Scotto está basada en por una nueva ley de educación superior, pero, por ejemplo, con este problema concreto, la gestión del rectorado Tamarit, que es continuación de la gestión de Scotto, no ha planteado ningún tipo de diálogo con respecto a nosotros, que si bien tenemos críticas, digamos, también tenemos ideas acerca de cómo queremos que sean las distintas evaluaciones de nuestras carreras. Entonces, se dicen por un lado que van a hacer una ley de educación superior, pero siguen teniendo la misma política de hacerla por su lado a nivel de los legisladores, sin conexión con lo que piensa la gente, en concreto con la gente que puede tener alguna idea o que le puede interesar decir algo acerca de la educación, digamos. Bien. Y saliendo un poco del tema universitario y yendo a la cuestión que tuvo que ver con la represión, últimamente, sí, cada vez que llegan noticias por aquí de Córdoba tienen que ver con represión. ¿Se está poniendo dura la cosa en Córdoba? ¿Viene incrementándose esta utilización de las fuerzas represivas del Estado? Sí, en concreto acá cuando llegamos nosotros, digamos, ya habíamos tenido algunos incidentes con la policía, porque en algunas otras sesiones no nos querían dejar pasar con bombos y demás. Incluso a veces, por no dejarnos pasar, nosotros no dejan pasar al mismo conciliario, digamos, que es la persona que supuestamente representa a los estudiantes dentro del órgano de gobierno, que es el Consejo Superior. Entonces es una cosa media rara, digamos, y bastante oscura en ese sentido. Ya habíamos tenido algunos problemas más leves, si se quiere, pero sí, digamos, una reivindicación que nosotros tenemos y que estamos convencidos de que la policía no puede estar adentro del lugar universitario, digamos, no tiene nada que hacer acá, y menos, digamos, impidiéndonos el acceso a, digamos, a un lugar que es de una sesión pública, digamos. Así que, y bueno, sí, también hay una cuestión de la policía de la provincia que es muy puntual, que tiene que ver con el código de faltas y demás, digamos, que en Córdoba es algo, es muy particular de acá, muy específico de acá, pero que realmente, no sé, la figura, por ejemplo, que hay del merodeo, no sé ustedes cómo, si conocen más o menos ese tema, pero acá se utiliza mucho la figura del merodeo, que es básicamente cualquier policía que te ve a vos y no sé, te mira y le parece que estás haciendo algo. Sí, con el pensamiento, te puedes llevar, merodeo de pensamiento te rige. Claro, de una. Sí. Y entonces, sí me parece que hay una política, digamos, para hacer, para, es, digamos, la política clásica de la derecha, de pensar que más policía significa más seguridad, ¿no? Entonces, claro, se llenan las esquinas de los barrios céntricos, digamos, con policías deteniendo gente como para ver que está haciendo algo, pero en realidad, hoy en día, no sé, cualquier, la delincuencia y demás no se soluciona por eso, digamos, sino por problemas más, digamos, por políticas más estructurales que tienen que ver con, no sé, la modificación de la estructura social de nuestro país, digamos. Claro, así que esa es una política de gobernador de la SOTA y que se viene implementando y que la vemos en la universidad también, digamos, en ese sentido de la represión acá cuando entramos. Recordamos que estamos hablando con Nicolás Sánchez, integrante de la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Quilmes. Nicolás, ¿qué papel está cumpliendo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología con toda esta cuestión? Bueno, el Centro de Estudiantes, una posición un poco rara, digamos, al principio, porque durante todo el tiempo que nosotros llevamos la lucha, ellos, bueno, son, en este momento la conducción es, no sé si son Libres del Sur o Movimiento Sur, no lo tengo claro, creo que son Libres del Sur, Movimiento Universitario, y en el momento en el que nosotros, que están, digamos, alineados con el FAPA a nivel nacional, ¿no?, con BINER, y en el momento en que nosotros empezamos la lucha en psicología, como ellos tienen ahí una especie de acuerdo informal con la gestión de psicología, no nos dieron nada de bola, digamos, para hacer nada, ni para convocar una asamblea, ni para nada. En el momento en que todavía ellos no eran centro de estudiantes, pues no los habían elegido. Bueno, pasa el tiempo, nosotros desde abril que estamos con este problema, así que pasan 2 meses, son las elecciones, ganan el centro y siguen con la misma política de no hacer nada. Con una indiferencia total, digamos, ¿no? Y realmente para nosotros contar con los consejeros estudiantiles, si bien consideramos que en el órgano directivo de nuestra facultad mucho no se pudo conseguir, y que fue lo que se pudo conseguir, digamos, de dilatar el proceso fue en base a la movilización y no en base a ese órgano, a la movilización de la lucha, bueno, de todos modos no pudimos contar ni con esos consejeros, ni con que movilizaran para llamar a asamblea, ni que movilizaran con nosotros, digamos. Así que bastante pobre. Hoy en día que esto pasó a nivel universitario, los compañeros del sur están acá, digamos, no sé bien en qué rol, digamos, ha cambiado un poco la actitud y veremos cómo se desarrolla, pero sí es importante marcar, digamos, que nosotros venimos dando un poco la lucha en soledad desde hace bastante y donde solo algunas organizaciones nos han dado bola y que no ha sido el caso de Sur y que recién ahora se pone a la cabeza como centro de estudiantes, digamos, no se pone a la cabeza, sino que acompaña y bueno, y los que seguimos a la cabeza somos los que desde hace bastante ya estamos con esto, digamos. Nicolás, antes de despedirte, ¿cuáles son las medidas a seguir? ¿Qué es lo que están haciendo en el día de hoy? ¿Cómo continuar? Bueno, en este momento estamos justo en este momento, está comenzando la asamblea donde se va a decidir probablemente un acuerdo más o menos informal que teníamos entre los compañeros, por lo que habíamos charlado, era que la toma iba a continuar por el día de hoy y que luego lo que tenemos que decir en esta asamblea es si vamos a erigir algún tipo de reivindicación o alguna cuestión así o no, y en ese caso hasta dónde prolongamos la toma. Y qué vamos a decir. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, lo que pasa es que el día de ayer, cuando se hace la toma, digamos, el objetivo principal era el repudio a la decisión que habían tenido los conciliarios, digamos, de el órgano directivo acá de la universidad, que fue ir a sesionar a un lugar a 30 minutos de acá, al que nosotros no podíamos acceder, digamos. Claro. Incluso con toda la bancada estudiantil que no estuvo presente, digamos, los 9 conciliarios, ninguno de ellos estuvo presente y aún así lo aprobaron. Pero ese carácter de repudio, digamos, tuvo efecto por el día de ayer y hoy tenemos que discutir qué es lo que vamos a hacer de acá para adelante. Así que todavía no hay definiciones. Pero bueno, para ir a la noche ya tendremos una noticia acerca de eso.